GeneracionRadioactiva.com presenta Top 10. Top 10. El único top de la música internacional con valores. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a el Top 10 de la música internacional con valores. Yo soy Alberto Morán y tú estás en GeneracionRadioactiva.com. Me da mucho gusto saludarte y esperamos que disfrutes este programa con las 10 mejores canciones de esta semana, las cuales has votado, y esperamos que sean de tu agrado cada una de ellas. Como siempre, puedes votar en nuestra página, que ahora está en el blog. Por unos momentos vamos a estar en generacionradioactiva.blogspot.com. Ahí tú das clic en lo que es el top 10 y te manda a la lista del top 10, donde abajo puedes escuchar el podcast, y obviamente abajito está el formulario donde puedes llenarlo para votar por tu grupo o cantante favoritos. Así es que vamos ya con la décima posición, la cual la ocupa el grupo chileno Anclado, con esta canción que se llama Perdido en tu amor. Una canción muy especial que a mí me ha gustado bastante, que habla acerca de que, bueno, pues Dios es todo para nosotros, y cuando lo ponemos en primer lugar, cuando, como dice ahí, nos perdemos en su amor, empiezan a suceder cosas grandes, grandes, grandes, que te invito a que lo puedas experimentar. Si es que vamos a escuchar Perdido en tu amor con Anclado desde Chile, en la décima posición del Top 10 de la música internacional con valores desde México. Top 10. Número 10. Eres tú el que llena mi vida, el que sana la herida que hay en mi corazón. Y eres tú quien lleno de amor por mí sufriste en la cruz, pensando en mí. Y cómo no he de agradecer tu amor por mí. Y si sufriste en la cruz pensando en mí, recibe la gloria y el honor, amado de mi corazón. Postrado a tus pies estoy, Señor, perdido en tu amor. Eres tú el que llena mi vida, que sana la herida que hay en mi corazón. Y eres tú quien lleno de amor por mí sufriste en la cruz, pensando en mí. Y cómo no he de agradecer tu amor por mí. Top 10. Si sufriste en la cruz pensando en mí, en mí, en mí, Dios, recibe la gloria y el honor, amado de mi corazón, postrado a tus pies. Esto fue en la décima posición del Top 10, anclado desde Chile con Perdido en tu Amor. Esperemos que les haya gustado mucho esta canción. Y obviamente si les gustó esta o si les gustan otras más que estén en nuestro Top 10 de esta noche, pueden votarlas en generacionredactiva.blogspot.com. Pronto regresaremos con generacionredactiva.com y ahí tenemos el formulario donde ustedes pueden llenar cuál es el cantante o la canción que les gusta más. Recuerden que estamos lunes 11 de la noche tiempo de México totalmente en vivo y 9 de la noche tiempo de Los Ángeles. Chequen por ahí sus horarios en su país y esperamos sus comentarios en generacionredactiva@hotmail.com, que es también el Messenger. También estamos en Facebook Generación Radioactiva México y sus mails y comentarios serán bien recibidos. Vamos a pasar a la novena posición, la cual es nuestros amigos de Sin Palabras desde Venezuela, donde hay mucho talento, y esta canción se llama Días, Horas y Minutos. Días, Horas y Minutos en la novena posición, Sin Palabras desde Venezuela, aquí en el Top 10 de la música internacional con Valores. Top 10 número 9. Es verdad que lloré y la verdad no quiero recordar. Lo mucho que dolió aparentar que todo era felicidad, que una lágrima no había tocado mi piel cuando era de noche, mi amiga más fiel. Y perdido como niño, indefenso y sin hogar, no sabía si caminar o detenerme a pensar. Oh, oh, oh. Y fueron días, horas y minutos hasta que llegaste tú. Pero has cambiado mi pensar, a tu lado quiero estar. Fueron días, horas y minutos, solo eso y nada más. Pero has llegado y contigo quiero estar, a tu lado quiero estar. Quiero estar. Sí, debo aceptar que era yo que no quería entregar mi pobre corazón por miedo de volver a fracasar. Perdido como un niño, indefenso y sin hogar, no sabía si caminar o detenerme a pensar. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Hasta que llegaste tú, pero has cambiado mi pensar. Soy nada más, pero tú has llegado.

calor en que llego a casa. Te busco ansioso y loco por verte, sabiendo que en par de días vuelvo a dejarte. Sé que es un poco fuerte y a veces no encuentro cómo explicarte. Quisiera dejarlo todo y solo amarte, recuperar el tiempo perdido. Ya con los días vas creciendo y me sorprendo con lo mucho que has crecido. Perdona las veces que no he estado, perdona si en algo yo te he fallado. Y te pido perdón por no estar a tu lado en ocasiones cuando quise complacer el mundo entero y me olvidé de lo que en realidad es primero. Perdóname, princesa. Quiero que sepas que eres mi mayor orgullo y que nunca he tenido un amor como el tuyo. Quizás mañana parta nuevamente, pero te llevaré siempre en mi mente y en mis pensamientos siempre estás presente. Mientras tanto hago esta carta en lo que el tiempo pasa y vuelvo a ver a mi princesa nuevamente en mi casa. Y llego a casa y vive a recibirme y comienzo a reírme y me abraza. Y llego a casa y viene a decirme cómo fue su día y que me ama. A partir de marzo, Impacto Espiritual cambia de horario. Ahora los puedes escuchar de lunes a domingo a las 6 de la mañana tiempo de México, 9 de la mañana tiempo de Buenos Aires y 1 de la tarde tiempo de Europa. Impacto Espiritual, un espacio con música y un mensaje que cambiarán tu vida. Ahora en su nuevo horario a partir de marzo, solo por generacionradioactiva.com. La posición número 8 la ocupó 777 desde Puerto Rico con Carta a mi princesa. Y nos comentaban la semana pasada en entrevista aquí en generacionradioactiva.com que, bueno, pues esa canción se la compuso a su hija y habla acerca de todo lo que le desea. Y sabemos que es importante cuando un papá cuida, guarda a sus hijos. En este caso, Abby se la compuso a su hijita, que tiene 5 años, y también no solamente desearles buenas cosas, sino bendecirlos y obviamente enseñarles lo mejor. Como dice por ahí la Biblia, que si instruyes al niño en su camino, no se apartará de él aunque fuera viejo. Así es que te invitamos a que lo puedas hacer, tú que tienes hijos o hermanos, bueno, pues que tú los bendigas, los ayudes, los apoyes para que siempre estén en el buen camino. Y pasamos ya a lo que es la séptima posición. Este grupo australiano que ha marcado época en la música cristiana, no solamente en inglés, sino también en español. Estamos hablando obviamente de Hillsong United desde Australia, que con esta canción y este disco que se llama Con Todo, también han marcado un hito en lo que es la música cristiana, con lo que es pues la palabra, que ellos no solamente la cantan, sino que es algo que podríamos decir profético, es algo de muchas formas que se va manifestando cuando ellos están participando en cualquier parte del mundo donde ellos los invitan. Así es que vamos a escuchar, y esperemos que sea de bendición para ti, esta canción que se llama Con Todo, con el grupo Hillsong United desde Australia, en la séptima posición del Top 10 de la música internacional con valores aquí en generacionradioactiva.com. Valora tu música. Top 10 Número 7. número 7 del Top 10 fue Hillsong United con la canción Con Todo desde Australia. Y bueno, pues regresamos después de estar por el otro lado del mundo a la sexta posición. Pero antes de eso yo quiero invitarles a que sigan votando en generacionradioactiva.blogspot.com. Ahí le dan clic en donde dice Top 10. Los va a mandar a lo que es la lista del Top 10 y abajo está el formulario que ustedes puedan llenar para obviamente poder votar por su cantante o su canción favoritos. Los invitamos y obviamente siempre tomamos en cuenta cada uno de los votos por quien tú quieras. Y obviamente los que están en el Top 10, pues puedes votar por ellos. Pero si no está tu cantante o tu canción, también lo puedes hacer. Te invitamos a que nos escribas a generacionradioactiva@hotmail.com. Ahí tenemos el Messenger también. Y en nuestro Facebook, que es Generación Radioactiva México. Ahí es donde nos puedes encontrar. Si tienes un mensaje de texto aquí en México, es 272-108-2852. Y vamos a pasar ya a la sexta posición, la cual ocupa Jesús Adrián Romero con esta canción que a dueto con Marcos Vidal, que se llama Jesús. Esta canción, bueno, pues ganó como mejor canción a dúo en los premios ARPA pasados hace una semana. Y como producción también, El Brillo de Mis Ojos, este disco en donde está la canción Jesús, que es la que vamos a escuchar en este momento, bueno, pues ganó también. Así es que muchas felicidades a Vástago y a Jesús Adrián Romero por este triunfo y obviamente por las bendiciones que ha dado a mucha, mucha gente en toda Latinoamérica. Vamos a escuchar esta canción que se llama Jesús, con Jesús Adrián Romero y Marcos Vidal, en el Top 10 de la música internacional con valores. Número 6. Top 10. Número 6. Cuando brilla el sol, cuando sopla el viento, quiero estar presente, quiero darte mi atención. Y al anochecer, hasta en el silencio, quiero estar atento y escuchar así tu voz. Quiero que en mi viaje seas todo el camino, seas el destino y el paisaje alrededor. A mi alrededor, Jesús, eres todo para mí, no falta nada. Tu presencia es mi morada, Jesús. Puedo disfrutar en ti cada momento, Jesús, mi complemento. La, la, la, la. Quiero despertar, ver un nuevo y en cada momento la jornada disfrutar. Quiero al caminar perder el aliento, viendo la belleza de las cosas que me das. Quiero que en mi viaje seas todo el camino, seas el destino y el paisaje alrededor. A mi alrededor, Jesús, eres todo para mí, no falta nada. Tu presencia es mi morada, Jesús. Puedo disfrutar en ti cada momento, Jesús. Camino siempre andar, poniendo siempre la mirada en ti, Jesús, cada mañana, para jamás volver atrás, Jesús. Eres todo para mí, no falta nada. presencia es mi morada, Jesús. Puedo disfrutar en ti cada momento, Jesús, mi complemento. Eres solo para mí, Jesús. Bueno, pues ya estamos de regreso después de haber escuchado a Jesús Adrián Romero y Marcos Vidal en la canción Jesús, que está en la sexta posición de nuestro top 10 de la música internacional con valores. Le recordábamos que bueno, pues él ganó en los premios ARPA y lo pueden encontrar en haroficial.com. Ahí lo pueden encontrar, toda su información, etcétera, etcétera. Y los invitamos a que sigan votando en el top 10. Y ya vamos a pasar a lo que es la quinta posición, a la mitad de nuestro top 10, la cual, bueno, pues es nuestro amigo Memo Salazar con la canción Regresa a mi lado. Y pues Memo estuvo participando por ahí en lo que es los premios ARPA junto con Sismo. Les enviamos un gran saludo, una felicitación muy grande. Y también va a estar en los premios Monster Music Award, donde se presentará, bueno, pues por ahí para cantar en vivo en este showcase que se va a realizar en el DF en septiembre próximo, y donde estuvimos nominados nosotros. Todavía no sabemos los resultados, pero bueno, pues Dios nos bendijo mucho solo con estar nominados. Esperemos que podamos ganar, así es que estén pendientes por ahí en nuestro Face, en nuestra página. Y vamos a escuchar esta canción que se llama Regresa a mi lado con Memo Salazar en la quinta posición del top 10 de la música internacional con valores. Top 10 número 5. Los días pasan, las horas vuelan. ¿Cuál es el plan en la agenda de hoy? Siempre ocupado por mil razones. Camino solo, pues todo lo perdí. Sí. Y es mi culpa, no tengo dudas. Te hice un lado. No sabes cómo es la vida sin ti, lleno de errores y mil dolores. Te necesito aquí cerca de mí. Regresa a mi lado y enséñame a amarte. Camina conmigo, prometo escucharte y así valorarte. Thank you.

generación, yo generación, soy generación, yo generación, soy generación, yo generación, soy generación. Por nada nunca negaré mi fe. Entiendo lo que soy, a dónde voy. Ahora vivo por una razón. Así es, amigos, acabamos de escuchar en la cuarta posición a Generación con Yo Soy Generación, una canción muy padre que habla acerca de lo que ellos quieren y ellos piensan, y ellos le piden a Dios que seamos esta generación de jóvenes que lleguemos a conquistar todo lo que Dios ha prometido, y estuvieron en la cuarta posición. Recuerden que pueden votar por su favorito, como siempre, en generacionradioactiva.com y generacionradioactiva.blogspot.com. Ahí ustedes pueden checar la lista del top 10 y pueden votar por cada uno de ellos. Vamos a pasar a la tercera posición, la cual la ocupa el grupo desde Estados Unidos, Tercer Cielo, con la canción Mi Último Día, que fue escogida la mejor canción del año por los premios ARPA también, que se llevaron a cabo en Miami, en lo que fue la Expolit 2011. Así es que vamos a escuchar esta canción que habla acerca de, bueno, pues si tú te pones a pensar, si fuera tu último día de vida, ¿qué harías? ¿Tú qué harías? Bueno, pues te invitamos a que escuches esta canción y lo reflexiones con mucha calma, que bueno, pues es una excelente música la que tienen, obviamente, siempre Tercer Cielo, y lo corroboraron obviamente ganando el premio ARPA, entre otras nominaciones que tuvieron también. Por ahí puedes checarlo en premiosarpa.com. Y vamos a escuchar en la tercera posición Tercer Cielo con la canción Mi Último Día, aquí en el top 10 de la música con valores en generacionradioactiva.com. Top 10 número 3. Como si fuera mi último día, voy a vivir en la vida, amando sincero, mostrando a los míos cuánto los quiero. Como si fuera mi último día, voy a luchar por mis sueños, viviendo sin miedo, y cada minuto vivirlo intenso. No voy a esperar hasta mañana, si el presente lo tengo. Como si no hubiese tiempo, como si no hubiese tiempo, y me quedara un momento, y me quedara un momento. Voy a mostrar que te amo, que estoy contento, que te tengo. Como si tu alegría depende de mí, voy a darlo todo por ti. Voy a hacer de este día el mejor que pueda vivir. Como si fuera mi último chance para mirarte de nuevo. Haré del momento, el más importante de tu recuerdo. En el estrés de la vida, el estrés de la vida, se nos escapan detalles, se nos escapan detalles, que luego más adelante lamentamos olvidarse. Y a veces se hace difícil o imposible recuperarles. Como si no hubiera A partir de marzo, Impacto Espiritual cambia de horario. Ahora los puedes escuchar de lunes a domingo a las 6 de la mañana tiempo de México, 9 de la mañana tiempo de Buenos Aires y 1 de la tarde tiempo de Europa. Impacto Espiritual, un espacio con música y un mensaje que cambiarán tu vida. Ahora en su nuevo horario, a partir de marzo, solo por generacionradioactiva.com. Esto fue en la tercera posición, Tercer Cielo, con Mi Último Día, una canción muy especial que ganó el primer lugar en lo que es la canción del año en premios ARPA, allá en Miami, Florida, en lo que fue Expolit 2011. Así es que les invitamos a adquirir este disco que se llama Gente Común, Sueños Extraordinarios, y obviamente que los puedas vivir, porque cada canción tiene un mensaje muy muy especial para ti. Te invitamos a que nos envíes tus comentarios a generacionradioactiva@hotmail.com, que es nuestro messenger también, y en Facebook búscanos en Generación Radioactiva México, en Twitter estamos en @GRCMéxico. Los invitamos a que puedan hacer sus comentarios acerca de nuestro programa, de nuestra programación en toda generacionradioactiva.com, y estamos para servirles como siempre. Si es que te invitamos a que sigas votando en el Top 10, porque cada voto lo hacemos, bueno, pues válido, y obviamente el programa lo haces tú. Vamos a pasar a la segunda posición, cada vez más cerca del primer lugar, y este lugar, el segundo, lo ocupa Generación 12 desde Colombia con la canción Somos Uno, que está a dúo con el grupo Rojo desde México. Una canción muy muy muy especial que habla acerca de la unidad del pueblo de Dios, de la iglesia, y que siempre siendo uno, todos juntos, vamos a lograr cosas muy muy grandes, lo creemos, lo sabemos. Esperamos que puedas escuchar esta canción súper súper especial, muy muy padre también en el ritmo, para que, bueno, pues nos animemos a unirnos cada día más. Somos Uno con Generación 12 en el segundo lugar del Top 10 de la música con valores. Top 10 número 2. Somos la generación. Oramos a Dios por nuestra nación. Danos tu compasión. Iremos a Dios. Jesús, vamos a alcanzar la generación que oiga tu voz. Se humillan, Señor, en oración. Un sentir, un corazón contigo, Señor. Un sentir, un corazón en adoración. Y declaramos que somos uno. Nos escogiste para conquistar, y nuestras Así es, amigos, ha llegado el momento esperado después de haber escuchado a Generación 12 desde Colombia con la canción Somos Uno en dúo con Rojo desde México. Bueno, pues llega el momento del primer lugar, el primer lugar el cual lo ocupa la cantante Mónica Rodríguez desde Venezuela, un país que ha sido bendecido ahora con grandes cantantes, salmistas, predicadores, profetas, muchos, muchos otros más. Y bueno, pues sabemos que después de la crisis llega la calma y llegan las bendiciones para este país, donde están saliendo muchos, muchos talentos. Así es que, pues muchas felicidades a Venezuela. Y recuerden que yo soy Alberto Morán. Los espero la próxima semana en el Top 10 de la Música con Valores. Y escuchen siempre, siempre GeneraciónRadioactiva.com, GeneraciónRadioactiva.blogspot.com. Ahí pueden votar por su cantante y su canción favoritos. Pues ya nos vamos, escúchenos la próxima semana. Pueden escucharnos también en el podcast, si no lo escucharon en vivo, cada martes después del programa lo subimos. Y pues como siempre, bendiciones para todos. Vamos a escuchar en el primer lugar Me Falla Todo Menos Tú con Mónica Rodríguez. El único top de la música internacional con valores. Número 1. Se pasa todo en la vida, de pronto pierde su esplendor, pero lo único que cuenta es que siempre allí estás tú. Puede que en donde era frío todo hoy sea calor, pero tu palabra siempre estará a mi favor. Por eso siempre, siempre confiaré. Que el viento cambie de sentido, el mundo pierda su valor, pero lo único que cuenta es que siempre allí estás tú. Puede que toda la gente quiera sembrar el terror, pero tu palabra siempre estará a mi favor. Quizás desaparezca el cielo, quizás ya no haya mar y tierra, que ya no aparezca la luna y el sol. Me falla todo menos tú, quizás todo se vuelve invierno, el frío hace que mis fuerzas ya se desvanezcan.